Rearmado matutino de sentidos. Thank you. demasiado temprano para tenerle rabia al silencio.

Trop lâche pour en finir. Disons j'arrête demain.

opiniones y criterios que en el calor del misterio se hacen una sola mente, se hacen uno solamente. Vengan la noche y el día, vengan la lluvia y el sol, vengan la risa y el llanto que tengo en mi corazón. Me asustó un día que fui buscando piedras del cerro. Me asustó un día que fui buscando piedras del cerro y escuché ladrar a los perros que estaban dentro de mí, que estaba dentro de mí. En mi rezo comprendí que en esto de ser humano, en la mente hay un villano y que el miedo es su alimento. Por eso hay que andar atento con la palabra en las manos, con la palabra en las manos. Vengan la noche y el día, vengan la lluvia y el sol, vengan la risa y el llanto que tengo en mi corazón. Venga el silencio profundo que tengo en mi corazón. Reiniciando sistema. Combustible sensorial para el arranque. Sean todos muy bienvenidos. Comienza aquí Qué Mañana Rara, una vez más por el aire de la 103.7 por Radio Panamericana, por supuesto, transmitiendo desde las entrañas del barrio panamericano de Huerta Grande, aquí en la sede central de la cooperativa Yamcay, donde están los estudios de La Pana, y también en coproducción este programa, por supuesto, con Radio Roja. El programa lo escuchás en vivo, como ahora, a las 10 de la mañana de lunes a viernes, y si no, lo escuchás cuando a vos se te cante en radioroja.com.ar. Vas y buscas la pestañita de Qué Mañana Rara y te escuchás lo que vos quieras, los programas completos, lo que sea. Esto vos ya lo sabés. Y también tenés posibilidad de comunicarte con las redes sociales de ambas radios, con el celular de La Pana, que ahora no me lo acuerdo, pero en cualquier momento del programa te lo digo. Y aquí estamos, para alterar este día martes lluvioso, lindo, que trae agüita en el valle, pero que también las revoluciones se bajan, así que uno se dedica a otras cosas. Recomendación: ándate para un librito, ándate para una musiquita. Acá lo vamos a intentar acompañarte con ese tipo de cuestiones. La idea es que te alejes un poquito de las redes. Y el hermoso filósofo argentino José Pablo Feynman nos va a hablar un poquito de las redes. ¿Qué te parece? Nos metemos en nuestro audio medular de este martes 3 de marzo con José Pablo Feynman. No sé, que donde esté, le mandamos un abrazo. Y mientras, él tiene algunas pistas para decirnos sobre las redes sociales. El imperio comunicacional utiliza a Internet para el espionaje. Así que cuando usted utiliza Facebook y se siente muy contento porque cuento mi vida, digo esto, digo aquello, pongo mis fotos, y todo eso lo hace para la CIA. Digo, qué divertido. La CIA toma nota y bueno, en algún momento ahí lo tienen a usted, en algún momento, yo qué sé. El caso es que Facebook es una forma de espionaje. Facebook no es esa cosa tan linda para que usted se divierta y hable con los amigos, ni el Twitter. Todo eso lo hicieron porque nos toman por tontos. Porque escribimos en los blogs cosas que necesitamos escribir, porque si no escribimos eso, ¿qué hacemos? ¿Cómo salimos del anonimato que nos humilla tanto? ¿Por qué va a tener derecho un escritor a publicar sus libros y yo no voy a tener derecho a comunicarle a la sociedad la ternura de mi alma, el odio de mi corazón? De todos modos, para lo que esto sirve es para que el imperio tenga clara idea de quiénes son todos los habitantes del planeta que utilizan Facebook, Twitter, los blogs, que cuentan su vida. Estos señores no saben, o la mayoría de que utilizan estos instrumentos, que le han dado estos juguetes para dominarlos. El poder informático nos vigila, y no solo nos vigila, nos constituye en lo que somos, hace de nosotros lo que nosotros somos. ¿Por qué? Porque es tanto lo que nos tira, lo que nos tira, lo que nos tira, lo que nos tira. Y nosotros estamos indefensos y lo recibimos acríticamente, es decir, sin crítica alguna, y nos constituimos en eso que he llamado el sujeto otro, que es el sujeto que el otro hace. El otro es el poder, el otro es el imperio, y tiene el poder de hacerme en tanto sujeto. Soy ese sujeto que el poder ha hecho. Es la manipulación de los ciudadanos lo que busca el poder. Y cuanto más poder tenga, mejor los va a manipular. El sujeto manipulado es una tranquilidad para el poder. Si el sujeto está manipulado, es porque el sujeto no tiene una sola idea que nosotros no le hayamos metido en la cabeza. ¿Y cómo le metemos esas ideas en la cabeza? A través de todos los medios de nuestros monopolios comunicacionales y de nuestros oligopolios comunicacionales. El proyecto del imperio comunicacional es formar una sociedad uno, no múltiple, única, uniformada, que piense un pensamiento único, creado, confeccionado por el imperio, por Disney, Rupert Murdoch, Bill Gates y todos los señores que hay ahí y que fueron muy bien denunciados por Julian Assange, por Snowden. ¿Qué genera el sujeto otro? El sujeto otro lo que le da al imperio es la tranquilidad de que es parte de él. Señor, usted me ha hecho, soy suyo. El sujeto otro, insistamos, es el sujeto que no se pertenece a sí mismo. El sujeto que no piensa por sí mismo, que no habla por sí mismo. Que no se dirige al otro por sí mismo, sino es ese sujeto que está constituido en exterioridad. Es hablado, es pensado, es interpretado. Todo le viene de afuera. Qué pena por esas personas. Lo único que hacen es pasar por el mundo no siendo ellos, siendo lo que el poder quiere que sean, siendo en última instancia meros seres obedientes. Y si algo uno no tiene que ser, es ser obediente. Y si quiere ser obediente, elija algo auténticamente desde sí mismo. Bueno, yo elijo esto porque he decidido que estoy de acuerdo. Eso es otra cosa. Ahí uno no es obediente, ahí uno desde su auténtica libertad adhiere a algo, pero eso es muy distinto, ya no es un sujeto otro. Ahora bien, este pensar por otros es lo que el poder mediático logra. El sujeto es como una cacerola, digamos. Ahí hay una cacerola, ¿no? Y el poder dice, bueno, no tiene ningún contenido esa cacerola, pero es un sujeto. Vamos a llenarla. Y viene toda la propaganda de todos lados, de la radio, de la televisión, de internet, del cine, de las revistas que usted lee cuando va al dentista. ¿Usted vio las revistas que hay en los consultorios médicos? Son pavorosas. Y ahí usted se va volviendo un tonto, realmente un tonto, un idiota, porque el poder idiotizante se arroja sobre usted. Y la cacerola se llena con las ideas de otros, entonces, de los otros, que son las ideas del poder. por el suelo rocoso de una caverna inmensa y ancestral. Las paredes de esta gruta tienen formas muy raras, además están completamente pintadas con animales, animales, animales. Es el zodíaco del hombre paleolítico, la negación del pensamiento monolítico. Constelaciones de mamuts y de bisontes, científicos desnudos mirando el horizonte. Voy explorando el terreno de esta cueva gigantesca. Estoy en el pleistoceno. Lo que veo en este sueño despedaza mi memoria, refutando con violencia el concepto de prehistoria. El actual del equinoccio se aproxima. Es el momento en que la cueva se ilumina. Inmensas paredes de roca pintada, la bóveda celeste se halla aquí representada por el hombre de piedra. Ese fue y será tu mote. Hemos trucado la foto donde empuñas tu garrote. La prehistoria ya no existe. El libro se está escribiendo de adelante para atrás, iluminando milenios. El zodíaco del hombre paleolítico, la negación del pensamiento monolítico. Constelaciones de mamuts y de bisontes, científicos desnudos mirando el horizonte. El ritual de la noche se aproxima. Es el momento en que la cueva se ilumina. Inmensas paredes de roca pintada, la bóveda celeste se halla aquí representada por el hombre de piedra. Ese fue y será tu mote. Tocado la foto donde empuñas tu garrote. La prehistoria ya no existe. El libro se está escribiendo de adelante para atrás, iluminando milenios. Y en las mandíbulas del tiempo cogen los días, crujen los días. Y en la caverna de las cosas armado matutino de sentidos. El pensamiento crítico es la capacidad que tenemos para analizar toda aquella información que recibimos, saber distinguir lo que es la información veraz de lo que es la información falsa, con crear argumentos que fundamenten nuestras opiniones y nuestras conclusiones, y sobre todo tiene muchísimo que ver con el respeto a las opiniones de los demás. ¿Por qué es tan importante el pensamiento crítico ahora, ¿no? En este entorno digital en el que vivimos? Primero, porque ha cambiado muchísimo los hábitos de consumo. Hemos pasado de un consumo muy familiar a un consumo audiovisual que se hace en soledad. Es decir, nuestros jóvenes están solos y solas en sus cuartos, con sus teléfonos móviles, consumiendo redes sociales, series, información en internet, cualquier cosa que venga a través de esta vía. Y este consumo es cada vez más, es decir, cada vez pasan más horas en solitario y consumiendo y recibiendo todo tipo de información. ¿Por qué? Porque hay un protagonismo brutal del mundo digital en nuestras vidas. Hay una oferta infinita de ocio, cada vez hay más apps de videojuegos, de redes sociales, para ver series de televisión, Google, para irnos informando sobre temas que nos interesan. Hay una oferta infinita. Todas estas apps y todas estas plataformas necesitan nuestra atención, necesitan que nosotros estemos conectados a ellas. Para eso tienen un montón de armas que consiguen que estemos conectados. Nos ofrecen contenido que siempre es nuevo. Cada vez que vayamos a salirnos, entre algo nuevo que vuelva a captar nuestra atención. Eliminan los puntos naturales de acceso, es decir, los fines de los capítulos, está el scroll infinito, que hace que en ningún momento tú decidas, bueno, aquí ya me voy a desconectar. Y además juegan con nuestro propio cerebro, ¿no? Van esos pequeños likes, esas pequeñas recompensas de los videojuegos, ese avance del capítulo siguiente, etcétera, etcétera, que hacen que se despierte la dopamina en nuestro cerebro y que haga que queramos seguir conectados. Y además está el algoritmo, ¿no? Que nos facilita toda esta información. En esta situación en la que estamos, por un lado, en un consumo audiovisual en soledad, por otro lado, durante muchísimas horas al día, porque estamos bombardeados constantemente y además con unas plataformas que están haciendo todo lo posible porque estemos más tiempo conectados, es la realidad en la que vivimos ahora mismo y en la que tenemos que educar a nuestros jóvenes. No les podemos soltar en ese mundo solos, necesitan de nuestro acompañamiento. Porque son nativos tecnológicos, ellos saben perfectamente manejar los dispositivos electrónicos, pero no son adultos, no tienen el criterio formado. Y a través de todo este tiempo que pasan cada vez más solos, conectados a Internet, van recibiendo constantemente información. Y no siempre esa información que están recibiendo es verdadera o adecuada o que transmita los valores que nosotros consideramos que tienen que tener. Necesitamos estar con ellos. No es prohibirles, es educarles a vivir en ese mundo digital. Tenemos que enseñarles a mirar, tenemos que enseñarles a entender esos mensajes que están recibiendo, enseñarles a decidir qué mensajes quieren quedarse y qué mensajes quieren no quedarse, enseñarles a generar su propia opinión, a enseñarles a fomentar ese pensamiento crítico del que estábamos hablando. ¿Y cómo podemos hacer esto? Nosotras siempre damos tres claves, que son información, límite y autocontrol y comunicación. Con la información, ¿qué es lo que queremos decir? Tenemos que informarnos nosotros los primeros, nosotros y nosotras, sobre qué es lo que están viendo, qué es lo que les interesa, qué es lo que les gusta y qué es lo que les atrae de las redes sociales. No es un tema de demonizarlas, es un tema de conocerlas. Aprenden un montón de cosas, descubren un montón de cosas, pero también tienen una parte de riesgo que tenemos que conocer. Tenemos que conocer los dos lados para poderles educar. No se puede educar en aquello que se desconoce. En segundo lugar, hay que poner límites. Los límites son importantísimos en la vida. Tenemos que saber hasta dónde podemos llegar para poder crear nuestros propios límites cuando lleguemos a la edad adulta. Mientras están en ese proceso de adolescencia, en ese proceso de llegar a la edad adulta, somos nosotros, con nuestro acompañamiento, los que tenemos que irles marcando esos límites. Saber cuánto tiempo están conectados, pero también lo tienen que saber ellos y ellas. Saber cuáles son aquellos momentos en los que pierden más tiempo o aquellas cosas que les atraen más y dónde están los potenciales riesgos. Informarnos para poder contestar siempre con sinceridad cualquier cosa que nos pregunten. Tenemos que enseñarles a informarse y a contrastar la realidad, a buscar respuestas. Además, tenemos que fomentar su autocontrol. Tenemos que fomentar la voluntad versus el me apetece, enseñarles a que no todo tiene una recompensa inmediata, que las cosas más importantes en la vida llevan tiempo. Poner normas en la familia, poner normas en la escuela, que sean pocas, que sean claras, que sean sencillas y que ellos y ellas puedan cumplir y que nosotros podamos cumplir también. Y sobre todo, hablar muchísimo con ellos y ellas. Lo más importante es la comunicación. Vuelvo a insistir, no es prohibir, es educar. Y para poder educar hay que estar ahí. Hay que estar hablando con ellos siempre, escuchando su opinión, enseñándoles a defender su opinión, enseñándoles a reflexionar y sobre todo enseñándoles a respetar que hay opiniones diferentes, formas de pensar distintas y que son tan válidas como la suya propia. Chechenos asaltaron el teatro de Moscú hace muchos años ya, y siento como que cada vez es menos rusa la canción y más latina. Tienes que decidir

Y el mundo te parece gris y los miedos te dan más miedo y tus preocupaciones son más preocupantes y las rutinas del día te parecen más pesadas y tranqui, no hay nada de malo en vos. Nos pasa a casi todos esta cuestión de despertarnos y a primera hora de la mañana tener una visión un tanto turbia de la existencia e incluso levantarnos de mal humor y no querer hablar y estar chinchudos, etc. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque apenas te despertás, el cuerpo y sobre todo tu cabeza necesitan un tiempo de transición entre el estado de haber estado durmiendo, cuidadito, protegido en tu camita y el estado de estar despiertos interactuando con el mundo real. Ese tiempo de transición es sagrado y no quiere ser molestado, por lo cual lo primero que te voy a decir es que no te tomes demasiado en serio esos primeros pensamientos de la mañana porque están condicionados por esa etapa de transición. Y lo segundo que te voy a decir es que tenés que cuidar ese momento, tratar de no agarrar el celular o ponerte a trabajar inmediatamente porque vas a estar molestando el proceso de transición y condicionando la calidad del resto del día. Tenelo en cuenta y pensalo.

en una irrupción del cine de coreano del Bong Joon-ho y que vamos a presenciar hoy a las 8 de la noche con un peliculón, un cruce entre clases sociales, una incomodidad permanente entre dos familias. Bueno, eso esta noche, hoy a las 8 de la noche, Parásitos, la gran película 2019-2020, en esta recorrida por distintas décadas y por distintos tratamientos de lo que significa el humor. Ahí te estamos esperando esta noche en el Cine Club Babel con el ciclo Tragedia, más tiempo, igual martes de comedia. Y ahora nos vamos directamente al domingo, porque otra de las propuestas de el Valle de Punilla con respecto al cine es el mítico ciclo Cine y Mate de Villa Jardino. Y también en el horario de las 8 de la noche, también todo se va ajustando a horarios más otoñales, vamos a ver Belén, exactamente, la peli que recientemente ha ganado el premio Goya al mejor cine, a la mejor película iberoamericana, y que ha tenido algún retumbe por las declaraciones de Dolores Fonsi. Primero tuvo el retumbe por la temática tratada, ahora nos vamos a ocupar de eso, y después por sus premios, su gira internacional, sus respaldos internacionales también a la película. Pero, ¿qué te parece si nos metemos con lo que pasó el último fin de semana? Que es que cuando le dan a Belén el premio Goya, sube Dolores Fonsi y dice: ¡qué emoción, qué honor enorme recibir este Goya! ¡Ah! No lo esperaba, Leti. Agradecer a los académicos, agradecer, compartirlo con todas las películas de la terna. Los quiero, qué emoción. ¿Qué más íbamos a hacer? Agradecer a Leticia Cristi, KIS Films, Javier Almaceda, Amazon MGM y a todo el equipo de la película que hizo posible que esta película se haga. Nosotros somos las películas que hacemos, y en este momento el mundo se convirtió en una película de terror donde ya se ha nombrado el genocidio en Gaza, el reclamo de las mujeres en Irán, la persecución a los migrantes en Estados Unidos, y eso, esa película de terror no somos nosotros, no somos la humanidad, y eso no lo podemos seguir permitiendo. Ustedes que tienen tiempo aún, no caigan en la trampa, la ultraderecha vino a destruirlo todo, eso es así, yo vengo del futuro. Vengo del futuro de un país donde el presidente incluso puso en venta el agua, o sea que ya no solo defendemos el cine, estamos teniendo que defender el agua. Que no les pase a ustedes, muchas gracias por el premio y es un honor. Bueno, ahora metámonos un poco en chusmear Belén y en qué significa. Justamente vamos a escuchar a una experta en cine. Se trata de Florencia Silva y ella nos trae un análisis del caso real y en este caso una mirada feminista sobre la película de Dolores Fonsi. ¿Qué harías si entras a un hospital con un dolor insoportable y despertás esposada, acusada de un crimen que no cometiste? ¿Cómo enfrentarías a un sistema que decide tu destino antes de escucharte, mientras tu vida se deshace entre paredes frías, pasillos interminables y titulares que hablan por vos? Belén, la película dirigida por Dolores Fonsi, se sumerge en una historia real donde una mujer común se transforma sin querer en el centro de una causa que expone las grietas más profundas de nuestra justicia, nuestra moral y nuestro modo de mirar. Belén es un drama argentino dirigido por Dolores Fonsi, inspirado en la historia real adaptada del libro Somos Belén de Ana Correa del año 2019. Está protagonizada por Dolores Fonsi, Camila Plate, Laura Paredes y Julieta Cardinali, y se estrenó el 18 de septiembre de 2025 en cines argentinos. Días después, el 22 de septiembre de 2025, fue anunciada como la película seleccionada para representar a Argentina en los premios Oscars en la categoría Mejor Película Internacional. La película sigue a Julieta, una joven tucumana que llega al hospital por un fuerte dolor abdominal. Sin comprender del todo lo que ocurre, queda bajo anestesia y al despertar es arrestada, acusada de haberse provocado un aborto. Su caso es tomado por la abogada Soledad Tesa, quien inicia una lucha judicial contra un sistema profundamente conservador, mientras la historia comienza a viralizarse y a generar repercusión mediática, acompañado por el movimiento feminista. Con esta repercusión también empiezan las amenazas y hostigamientos contra Soledad, quien de un un momento a otro pasa de ser de una ciudadana común al foco de miradas constantes con una gran presión social. Incluso un gran detalle que remarca la presión sobre estas mujeres es el cambio de nombre de Julieta y que le da nombre a la película, Helen. Es sabido que actualmente ella decide mantenerse en el anonimato, aunque tenga gran vínculo con la directora de la película. Pero gran parte de su lucha tuvo que darse desde ocultar su identidad para que todo ese proceso sea más habitable para ella y su familia. Es decir, para que no tengan represalias ninguno por lo que se la estaba acusando a ella. Esta película la vi dos veces, primero en el cine y luego en Prime Video, donde se la puede ver actualmente. Y ambas veces que la vi me provocaron exactamente las mismas emociones, una mezcla de impotencia por la injusticia y esperanza por la fuerza colectiva. La película no busca solo informar, sino incomodar, sensibilizar y movilizar a partir de un caso real. Desde los primeros minutos, Belén construye un clima visual y sensorial que nos coloca en su lugar. La película abre con fragmentos bañados en luz roja, como si estuviéramos entrando en el inconsciente roto de la protagonista. No vemos directamente el momento en el que se descompone en el baño. Compartimos su soledad y su vulnerabilidad caminando por un pasillo interminable, uno de los recursos visuales más potentes de la película. Hay un uso delicado pero preciso del color, especialmente el verde, la cartera de la abogada, las cortinas del juzgado, el póster mismo de la película, pequeños acentos que funcionan como símbolo del aborto legal y del reclamo colectivo que rodea esta historia. Cuando la causa comienza a hacerse visible en los medios y en la calle, la película introduce imágenes con textura casera, ruido digital y apariencia de archivo real, reforzando la idea de que esto no es solo cine, es un registro de algo posible, tangible y urgente. Lo mismo sucede hacia el final con las imágenes de la marcha de apoyo, donde la mezcla entre ficción y estética documental se vuelve clave para conectar emocionalmente con el espectador. La película no se limita al caso judicial, también muestra lo que sucede alrededor de él. Soledad, la abogada, mientras intenta salvar a Belén, continúa maternando, trabajando, sosteniendo su vida cotidiana. Es una mujer común que decide involucrarse a fondo, aún sabiendo que tal decisión puede desgastarla, transformarla o arrastrarla. Hay incluso momentos donde la religión atraviesa a su personaje y aún así defiende a Belén, demostrando que la moral y la empatía no siempre responden a estereotipos ideológicos. Paralelamente vemos a Belén en prisión. Sus escenas más íntimas están ligadas al silencio, introspección y lo onírico, como esa imagen reiterada de la sangre cayendo en la ducha que funciona como un eco traumático permanente de lo que vivió en el hospital. Y hay un punto fundamental. Belén no solo es mujer, sino una mujer pobre, lo que marca una diferencia estructural enorme. La película subraya cómo la desigualdad atraviesa los cuerpos, evidenciando que no todas cuentan con las mismas herramientas frente al Estado, la justicia o la sociedad. Finalmente, el plano más bello, o por lo menos para mí, es el del ojo de Belén reflejando a quienes la esperan afuera. Es el momento exacto donde entendemos que ya no es solo su historia, sino la de muchas. Ese reflejo es político, humano y cinematográfico. La película Belén nos enfrenta a un territorio donde las responsabilidades se entrelazan y las decisiones individuales se multiplican en consecuencias colectivas. Es una película sobre una injusticia real, pero también sobre la construcción de una esperanza compartida. Nadie debería luchar sola contra un sistema que no la escucha. Quizás el valor más grande del film sea recordarnos que la verdad no siempre habla fuerte, pero puede hacerse imparable cuando encuentra una red que decide no soltarla. En un país donde cada derecho fue peleado en la calle, Belén se convierte en un recordatorio de que la justicia no se conquista solo en los tribunales, sino también en la memoria, la empatía y la lucha común. La invitación está hecha entonces, el domingo a las 8 de la noche, en el subsuelo de la Cooperativa Villa Yardino de Servicios Públicos, vamos a ver Belén en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Espectorante y una mermelada, un vino caliente y la palabra basta, basta, basta. ¡Qué mañana rara! Thank you.

soy tan rara, como yo soy tan rara, como yo soy tan rara, como yo soy tan rara, como yo soy tan rara, como yo soy tan rara, como yo soy tan rara, como yo soy tan rara. Cuánta rareza dando vuelta, cuánta extrañeza, cuánto bizarrezas en estas mañanas lluviosas que nos propone el Valle de Punilla, porque el ritmo también se altera y se pone todo extraño. O también la salida de cierto veranito, la introducción hacia el otoño, bueno, lo que fuere, ha decantado en esta mañana rara, tan extraña, por supuesto, entre rarezas, la Susy Shock, los Armando Flores, Mercedes Sosa, bueno, de todo. Pero momento de ponerle el punto a esta mañana rara de martes 3 de marzo. Mañana nos vamos a encontrar a las 10 como siempre, por supuesto, a través de Radio Panamericana. Y bueno, ya ves que ahora en un rato, en el mediodía, la siesta, ya está el programa disponible para que lo escuches en radioroja.com.ar, la otra radio que coproduce este programa y donde queda alojado para que te lo escuches cuando quieras si algo te quedó resonando. Estas cosas raras, así que seguro que alguien me dice, ¿pero qué fue eso que escuché? ¿Me lo voy a escuchar de vuelta o no? O voy y le meto un virus letal. No lo hagan, por favor, porque son medios comunitarios y nos cuesta mucho todo, así que te les pido por favor que no. Aquí, como les dije, mañana estaremos a las 10 de la mañana, como siempre. Y bueno, y ya que venimos con temas sobre lo raro, las raras, lo raro, nos vamos con un poquito más de extrañezas. En este caso, un tema de Charlie que se lo regaló a Fabiana Cantilo, reciente visitante del Valle de Punilla. Amo lo extraño. Con eso nos vamos. Les dejamos un beso muy grande. Que pasen la mejor jornada posible. Eso. Todo muy raro, che. Desde el cielo a los subterráneos, amo lo extraño, sin razón, sin porqué, no haré bien ni tampoco daño. No quiero arruinarlo, volverlo a hacer. No quiero volverte a ver. Desde hace años, desde un tren a otro tren, desde un rey hasta un operario, en los extraños puedo hallar, puedo ver el fulgor de lo imaginario. No, no, no me busques, ya no estaré. Quiero volverte a ver. Déjame comprenderme. No hay nada planeado que quiera hacer. Estoy entregada a un amor sin voz, sin cara, sin religión. No te quiero conocer. No digas tú. Basta, basta, basta. Qué mañana rara.